quand que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrà, yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendrá, que vendrá. Escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Muy buenos días, estamos en La Hora Sin Sombra. Hoy empezamos unos minutitos más tarde porque queríamos darles un poquito más de tiempo a los chicos para que se despidan tranquilos, que no anden a las corridas. Y Checho, cómo te extrañé, Checho. Yo también, ¿no Debo, ¿cómo estás? Tienes una idea de cómo te extrañé. A Gustavo también, a todos los extrañé. Extrañé estar delante del micrófono, sobre todo en estos días que vos viste lo que es esto. Es un hervidero, estamos en medio de un guiso. Así que es interesante porque parece que descubrieron, hay pruebas, pruebas más que suficientes, videos, audios, fotos de la extorsión que han hecho Bonadío, Stornelli contra los empresarios a los que los extorsionaban para que denuncien a exfuncionarios K. Y si no, también, aparentemente no hacía falta que fueras un funcionario K, parece que si eres un productor agropecuario también te tocaba. Es muy interesante porque estamos viendo cómo se degrada y se desarma el Poder Judicial. Poder Judicial que no había sido tocado, que durante 200 años fue el que rigió los destinos de la patria, en realidad. Ahora lo vemos en toda su corrupción, ¿no? No hay que tenerle miedo a la palabra. Son corruptos. Hay un sistema judicial corrupto. Hasta los que no son corruptos terminan siendo corruptos por el resto, lamentablemente. Entonces, en estos días yo pensaba en Horacio Palma. Horacio Palma era un contador que tenía una vida muy agradable con su mujer, que era asistente social, y sus 7 hijos. Ellos vivían en Hurlingham, en una zona muy paqueta, y un grupo de fuerzas de seguridad se lo llevaron detenido. Allanaron la casa, rompieron cosas, le pusieron pata para arriba, lo habitual. Fue una tragedia para toda su familia. Una bomba que dinamitó la vida de cada una de las personas. A los pocos meses se le detectó cáncer a una de sus hijas y murió. Su esposa, con semejante peso, quedó en shock y terminó metiéndose en una secta para sentirse contenida. Porque obviamente cuando tenés un familiar detenido, muchos de los que se dicen amigos en las buenas desaparecen. Y no precisamente porque se los hayan llevado, ¿no? Toda la familia se disolvió. Algunos decían que lo habían apresado por ser simpatizante peronista. Otros creían que era porque hacían trabajo social en las villas y tal vez andás a ver en qué andaban metidos. Algo habrán hecho. Todos, sin excepción, creían que eran por cuestiones ideológicas. Con los años se descubrió la verdad. En realidad se lo habían llevado para sacarle todos sus bienes, para robarle. Lo habían hecho firmar bajo tortura la cesión de bienes. Un escribano hizo el cambio de titularidad de las empresas y campos en Mendoza, que eran muy valiosos. También se supo que él logró hablar con su familia 3 meses después de que se lo habían llevado. Y le dijo a su esposa que se quede tranquila, que una vez que firmara los documentos lo iban a soltar. Nunca volvió. era 1977. Al contador Horacio Palma lo tiraron al mar después de haber firmado la cesión de bienes. Y también a su cliente, Víctor Cerruti, un importante productor agropecuario de Mendoza, pionero de chacras de Coria. Y la misma suerte que corrieron Cerruti y Horacio Palma la corrió el abogado Conrado Gómez. También conocen la historia de Lidia Papaleo, a quien secuestraron y torturaron para que firme bajo amenazas la cesión de papel prensa. Federico y Miguel Guggenheim, padre e hijo, dueños de la algodonera Sadeco, fueron encarcelados en 1976 para ser obligados a firmar un contrato con Hong Kong. Los tuvieron 5 meses encarcelados, con una causa trucha, y los liberaron cuando firmaron ese contrato en el que el grupo económico de la dictadura había puesto sus fichas. En ese grupo económico de la dictadura estaba un hombre de confianza de Franco Macri, Ricardo Mansueto Sin, el que había sido viceministro de Economía de Celestino Rodrigo, el ideólogo de la brutal devaluación con la que quebraron bancos, empresas y se empobreció a gran parte de la población argentina en 1975. ¿En qué consistió el Rodrigazo? El valor del dólar aumentó al 100%. Las tarifas de servicios públicos subieron 75%. Los combustibles, 180%. Los pasajes en colectivo y en tren, entre el 50 y el 120%. ¿No te parece demasiado conocido? ¿No es un Rodrigazo en cuotas lo que implementó el gobierno? El boleto hace un año, el boleto de colectivo, costaba 6 pesos. Hoy lo pagué 16,50. Se parece, ¿no? El verso que hicieron entonces era que había que controlar el déficit fiscal. El mismo que te hacen hoy. Mansueto Sin dijo, tiempo después, no habiendo sido nunca peronista, acepté desempeñarme como secretario de Estado de Programación y Coordinación Económica en mayo de 1975. No puedo ocultar que la decisión no fue fácil. Yo veía que el país estaba siendo llevado a una política suicida, con un populismo desenfrenado y tergiversador en el que curiosamente coincidían la coalición gobernante y el principal partido de la oposición. Populismo, otra vez, 1975. Esto lo decía en 1977, obviamente. ¿Ves que no hay nada nuevo bajo el sol? Cuando llegó la dictadura, Celestino Rodrigo fue preso. Pero el viceministro, que era Mansueto Sin, pasó a ser asesor de Martínez de Hoz. Otro de los que estaba al servicio de los dictadores era el coronel Atilio Stornelli. Atilio fue elegido como interventor en Radio Belgrano, donde inició una persecución contra todos aquellos que no pensaran que los militares eran los salvadores de la patria. ¿No se parece a lo que hizo Hernán Lombardi en su puesto desde que asumió en 2015? Que te revisa el Twitter, te echa, cierra Telam, arma una Telam paralela. ¿No es lo mismo? ¿No es lo mismo meter presa a la gente por cuestiones ideológicas en 1976 que dejarla sin trabajo y someterla al escarnio público en 2018? Otro que era parte de la dictadura era Yamil Reston, general de división puesto como ministro de Trabajo para garantizar que los trabajadores perdieran todos los derechos conquistados. Se congelaron los convenios colectivos de trabajo y las paritarias, por ejemplo, entre otras cosas. En 1982, Viñone lo lleva al Ministerio del Interior. Fue el responsable de la represión brutal que se hizo en la marcha del 30 de marzo de 1982, en la que el pueblo pedía pan, paz y trabajo. Una marcha de 50.000 personas en Capital, y que se hizo también en distintos puntos del país. En Mendoza perdió la vida José Benedicto Ortiz. El índice del desempleo en ese momento era del 4,7%, pero la CGT marchaba. hoy con un desempleo de dos dígitos, este hato de burócratas, esta caterva de miserables vividores de los afiliados, ni siquiera da la cara. Atilio Stornelli, al igual que los sindiempresarios que dirigen la CGT, supo acomodarse. En 1983, sus amigos militares lo acomodaron como asesor y se enquistó en el ejército hasta los años 90, en que el general Balsa rescinde su contrato. Atilio y Yamil, la parejita de dictadores, vieron unidos sus caminos otra vez en sus hijos, Carlos Stornelli y Claudia Reston, que se casaron y tuvieron hijitos, 3 para ser exactos. Y desde los años 90 hasta acá, nunca dejaron de trabajar colgados de la teta del Estado. En realidad, si vamos a los abuelos, desde 1976, ¿no? Hoy el escándalo destapado por el periodista Horacio Verbitsky puso a Carlos Stornelli ante los ojos de todo, mostrando su impunidad de manera descarnada. Carlos está haciendo lo mismo que hacía su papá y su suegro, extorsionar empresarios para enriquecerse. Claudia hace lo mismo que hacían su mamá y su suegra, vivir de arriba mientras su marido comete crímenes atroces. Ella jamás preguntará de dónde viene el dinero, ella simplemente lo gastará, lo ahorrará, comprará propiedades, disfrutará de las camionetas que compra su marido. Carlos pasó por distintos puestos dentro del Estado, todos muy públicos y notorios. Luego vamos a hablar de eso. Lo gracioso es que Claudia también. Claudia no se quedó en su casa siendo ama de casa. Claudia es abogada. Y lo insólito es que ella llegó a trabajar hasta el año 2009 en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Hoy está en el Ministerio de Justicia con Germán Garabano, el defensor de los genocidas y encubridores de los 85 asesinatos de la AMIA, causa que también encubrieron Bonadío y Carlos Stornelli desviando la investigación. Tal vez por eso es que algunos, que se supone que están del este lado de la grieta, se enojan cuando uno pide explicaciones acerca de cómo puede ser que los hijos de genocidas que cometen delitos sigan trabajando en el Estado. Empiezan con la cantinela de que los hijos no pueden ser culpados por los delitos de los padres. Hasta ahí llegan. Pero enmudecen cuando les mostrás que en este caso estos hijos están repitiendo las prácticas vejatorias y delictivas de sus padres. Nunca profundizan. ¿Qué diferencia hay entre armarle una causa penal trucha a un empresario para obligarlo a ceder sus bienes con armarle una causa penal trucha a un empresario para fundir su empresa y comprarla a precio vil? ¿En qué lugar de nuestra cabeza puede haber una diferencia entre lo que vivieron estos empresarios que te contaba antes, Lidia Papaleo, Cerruti, Horacio Palma, o lo que están viviendo algunos empresarios que hoy conocemos, que aunque no sean santos de nuestra devoción, están siendo extorsionados y amenazadas sus familias con ir presos? La única diferencia es que en lugar de picana, usan las malolientes y llenas de ratas las mazmorras de Comodoro Pi. Y que en lugar de submarino seco, los amenazan con meter en la cárcel a su hija de 20 años, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre no permitirle a un abogado que haga la defensa de un detenido amenazándolo de muerte o amenazarlo con armarle una causa por narcotráfico o por terrorismo, como vimos en los videos que se intentaba hacer con Uberti, uno de los abogados de los empresarios? Te aviso que cuando te arman una causa por terrorismo, ahora puede venir a Estados Unidos, llevarte de las pestañas y meterte en Guantánamo, por ejemplo, para que te des una idea. Entonces, digo, ¿no? Muchos hijos de genocidas y muchos apropiados por genocidas son gente decente. Gente que se planteó su lugar en el mundo y repudia lo que sus progenitores hicieron. O al menos aquellos que todavía no han tenido el coraje de repudiar a sus progenitores, han hecho sus vidas independientemente de los delincuentes que los criaron. No siguieron sus pasos, no son delincuentes. Ser delincuente es una elección. Y este no es el caso de Carlos Stornelli ni de su esposa Claudia. Y tan así es que hasta uno de sus hijos, Nicolás Mateo Stornelli Reston, también trabaja para el Poder Judicial y es parte del grupo que usó escuchas ilegales para intentar lavar las culpas de Carlos Stornelli con una falsa denuncia presentada por una legisladora de Carrió, otra que también en dictadura encubrió crímenes horrendos para poder robarles las tierras a los que luchaban por ellas en Margarita Belén. Es decir, tenemos tres generaciones de Stornelli y Reston cometiendo delitos, usando al Estado y su poder omnisciente. ¿Cómo es posible que aún entre los de este lado de la grieta insistan en no mirar el pasado y no vincularlo con el presente? ¿Cómo es posible que levanten el dedito contra quienes mostramos el panorama completo, arriesgando nuestro pellejo? Porque no es fácil en este momento venir y decir estas cosas en un micrófono. Y menos gratis. Sin embargo, lo hacemos. ¿Por qué los que se dicen democráticos se hacen largas charlas sobre la pérdida de derechos humanos y dan cátedra sobre la manipulación que el gobierno hace sobre la justicia, no son capaces de ver el hilo conductor entre los hechos históricos que se repiten una y otra vez? Alguna tara debemos tener. Es evidente que algo nos está faltando. O son demasiado cómplices. Rodolfo Walsh decía que nuestras clases dominantes han procurado siempre que los humildes no tengan historia, que no tengan doctrina, que no tengan héroes ni mártires. Así, cada lucha debe comenzar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como la propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Y cómo no remitirse a Bartolomé Mitre, ¿no? El que hizo la tribuna de doctrina. El que diseñó el poder judicial corrupto desde sus bases, ¿eh? Porque no había uno que fuera decente entre los que él puso en la Corte Suprema en ese momento. No es casualidad que tengamos dirigentes que no quieren hablar del pasado ni explicar algunas cosas que tratan de minimizar. Con un país maltratado, vilipendiado, hambreado, violado todos sus derechos, sometidos a permanentes golpes mediáticos y económicos, la dirigencia política tendrá que empezar a hablar de estos temas. Como vimos, la economía con dos o tres medidas, más o menos la arreglás. Más o menos. Te va a llevar un poco de tiempo, pero la arreglás. La matriz política, la que tranza con los ladrones y asesinos, incluso dándoles cargos en el poder judicial o en el poder ejecutivo, no podés ocultarla más. Está ahí, está a la vista, la estamos viendo. Estamos en un punto de inflexión en la historia. Tenemos que elegir si seguimos indignándonos con piezas sueltas del rompecabezas, desligándolas del armado total que nos somete para seguir siempre en la misma noria y seguir siendo los mismos burros, o si nos vamos a poner a limpiar el establo de una buena vez. No hay futuro posible si el presente es el pasado. No hay futuro sin una lectura adecuada del presente. Esta es, para los argentinos, la hora sin sombra. Jesús es humano. 11:31, Débora Mavaires, bienvenida a mi espacio, aquí en La Hora Sin Sombra, en Femina Boca, mi espacio cultural. Checho. ¿Estás tan alto? ¿Qué hiciste? ¿Cómo hiciste para estar tan alto? Y hay una palanquita abajo de la silla que te permite. Bueno, ahí está, mire. Ah, ahí más o menos, ahí está más o menos. Hay un secretillo. No, pero hasta ahí llega la mía. Ojo que estas son tradicionales porque se bajan. Algunas se bajan. Sí, me parece que le hicieron a propósito. No, ¿cómo? Es para que nos sintamos mal. Checho en la operación técnica y puesta en aire. Y bueno, volvimos este año 2019, año hermoso. A mí me pone, me froto así las manos porque me gustan los años electorales. Usted enloqueció. ¿Por qué no? ¿Usted piensa que no ganamos? No, son los peores años, porque todo pasa por lo electoral. Después si la gente se muere de hambre, si no tienen remedio, a nadie le importa, cierran los hospitales, se caen las escuelas, se inunda todo el país, a nadie le importa porque lo único importante son las elecciones. Ajá. Y eso a mí me disgusta bastante y me pone muy nerviosa, y sobre todo me pone muy nerviosa la rosca. Yo entiendo que es parte de la política. ¿La de Pascua? La de Reyes, la de Pascua, la de todas las roscas que hacen en todos lados. Usted entra a un bar y están todos rosqueando y dice, pero pará, si vos no sos nadie, hermano, ¿qué te pasa? Están todos rosqueando, todo el tiempo. Bueno, Esto es la política argentina, mi madre. No, hablan de política electoralista. Ojalá rosquearan sobre política, porque ahí sí me prendo y voy yo también. El problema es que rosquean sobre a ver quién va, en qué puesto, dónde lo meten, dónde lo ponen. Sí, la chiquita va. Basta. La chiquita igualmente... O sea, es lo que le importa a los dirigentes, no lo que le importa a la gente. Sí. Esto es la diferencia entre... Siempre planteamos, ¿no?, la mediocridad de la dirigencia argentina. Tiene que ver con esto. Sí, la de todo el país, pero... Tiene que ver quizás con un planteo que me parece lógico, digamos, porque este sistema, digamos, de cargos, de perseguir cargos de la dirigencia, digamos, uno arranca como puntero, ¿no? Después consejero escolar, a los 2 años tiene que pelear por ser concejal, a los 2 años por intendente, a los 2 años... Todo este sistema de cargos así no te permite un proyecto partidario. Y ahí tenés la crisis de lo que hablan de los partidos políticos, porque el sistema de cómo accedes a los cargos, digamos, para ocupar puestos de dirigentes, es a todo o nada, ¿entendés? Entonces, yo como Débora para el mismo cargo y te hundo los ojos, ¿me entendés? Te pego un codazo. Inténtelo. Bueno, con esos ojos no. Inténtelo. Pero no me mire así. No me mire así. Pero genera una lucha, digamos, selvática, si se quiere, y no te permite, digamos, tener un gran proyecto, y ahí tenés la crisis de la partidocracia. Y esta grieta famosa que habla es producto del sistema que genera la NUCE, cuando querían traer a Perón, y genera el balotaje. Entonces, obviamente, no te permite ninguna tranza, digamos, en el buen sentido, digamos, de buscar... que no sea polarizado, digamos, los dos modelos, ¿no? No, digamos, solo eso. No te permite ir generando alianzas. Entonces, en esta polarización extrema, porque no son tontos, esto lo idean los yanquis, te ponen los dos modelos tan antagónicos, claro, que es imposible. No hay nada en el medio. Por eso Massa hoy lo ves un poco como Max Headroom, ¿viste? Medio fraccionado. Pixelado, dice usted. Sí, porque se diluye. Está entrampado en querer pegarle a Cristina, sí, y pegarle a Macri. No puede, ¿entendés? O sea, lo mismo pasa con el humo este de la baña, ¿no? ¿A quién se le ocurrió la loca idea de poner un señor que tiene 80 años, que usa ojota con media? ¿Qué está acá? A mí me dijeron que estaba... Yo no sé si está cagar, tanto no quiero arriesgar. Hay gente de 90 y pico de años que está lúcida y es maravillosa y está muy bien. Y hay profesores universitarios que están muy bien. Pero estamos hablando de la primera magistratura, exacto, Débora. No está. O sea, no es una persona normal el que llega ahí. Bueno, primero que no es una persona normal. Segundo, que es una persona que estuvo con todos los gobiernos. Tercero, es una persona que estuvo dando charlas y conferencias. No, en el radical, Fondo Monetario. No es radical, no se confunda. Lo puso estuvo en el gobierno de Alfonsín, pero él no es radical. Así que, ojo con eso, pero ojo que esa trampa. ¿Se presentó por el radicalismo, sí o no? ¿Fue candidato a radical? Se presentó después con una especie de... Yo lo vi. Sí, una persona que está en el radicalismo no se vota. En 2007 fue con... Si le digo quién era el candidato a vice... Dígame, a ver. Gerardo Morales. Mamá. Después tenía a Luis Brandoni en la lista de diputados. Creo que era candidato Luis Brandoni a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y ¿cómo salió? Salió... No, pero no salió tan lejos, que salió tercero, no salió tan mal. Tercero o cuarto. Otro de sus candidatos era Ricardo Gil La Vedra, un genocida, un tipo que había sido puesto por Videla... Ese lo tengo. Ese y que es abogado de Macri. Ese es uno que hay que ir a buscar, Yo no digo irlo a buscar. Yo digo que vaya alguien, un juez digno y decente, y le haga pagar todas las cosas que vino haciendo, porque este señor no se puede llevar la impunidad de arriba. Un señor que defiende una empresa chilena contra Argentina merece el peor. Bueno, de si es por eso, ¿no? Tenemos unos cuantos ya que tenemos. Sí, yo sé, que pero para empezar, digamos. Ahí tenemos una listita. Bueno, larga. Y otro de los que estaba en la lista en el armado de La Baña en 2007. Era porque, yo le explico, se fue al gobierno en 2005, ¿no? El gobierno de Kirchner. Sí. Porque no estaba de acuerdo con usar la reserva del Banco Central, no estaba de acuerdo con pagarle todo al Fondo Monetario, él quería que siguiéramos debiendo plata, porque total... Y pusimos otro que pasó lo mismo. Bueno. Se encadenó el sillón, ¿no? No, es en el Banco Central, Redrado, dice usted. ¿Y de dónde salían las reservas? No, bueno, pero La Baña era ministro de Economía. Sí, tuvimos que cargar a dos, a La Baña y a Redrado. Hay que cargarse al que haga falta. Mira, cuando llegue el momento hay que cargarse al que haga falta. En este caso, Labaña se va en 2005 del gobierno. Uh-huh. En 2006 andaba dando conferencias en contra del gobierno de Néstor Kirchner en el Fondo Monetario Internacional. Ay, ay, ay. En 2007 hace un armado con esta gente maravillosa. No sé por qué te pincho de esta manera. Me decís en bronca. Es usted el que se termina. Yo venía optimista. Porque venía viendo el armado de Santa Fe, venía viendo el armado eso de Entre Ríos. Sí, está muy bien. Ahora, si me lo ponen a Labaña, muéranse todos. ¿Qué quieren que les diga? Labaña igual dijo: si yo soy candidato de consenso, no soy nada. Labaña, si yo lo veo en una lista, lo ocupo. Ya le aviso: yo no voto esa lista. Lo mismo hago si está Uruguay o si está en Massa. ¿Usted va con la tijerita a cortar? Con la tijerita no, voy con un puñal. Yo, si a mí me ponen en una lista y me ponen a Massa o a Labaña, yo no la voto. Aunque vaya corta, Cristina, ¿eh? Corta. No, espere, si va Cristina Massa, olvídese, yo no voto. Yo no voto eso. Bueno, ahí tienen, señores. Yo no voto eso. Ahí tienen, señores. Yo no voto eso, no. Porque la trampa, y es una... Uh-huh. Podría pasar lo mismo que pasó, por ejemplo, en Ecuador. Sí, con Lenín Moreno. Con Lenín Moreno. O lo mismo que pasó en Brasil, con Dilma y el otro estúpido de Temer. Bueno. Entonces, ¿para qué vamos a poner de vice a alguien que en una de esas les conviene más que esté muerto que vivo para asumir el gobierno? Es una locura. ¿A quién se le ocurre? Políticamente no es razonable. Para eso hay que hacer, cuando asumís, tenés que hacer dos cosas. Liquidar al vice. Ni hablar. Bueno, primero. Entonces hay que ganarle la mano, la única manera. Sí, dice, bueno, pero Cristina ya tuvo la experiencia con Cobos y no lo pudo. Cobos no la pudo voltear, porque Cobos era Cobos, era Cobos. Ahora, si usted lo pone a Massa. Pero fíjate cómo está todo el día hablando con Giuliani. Pero fíjate todo amigo el tiempo. Montoto. Obvio. Terminé molado, o sea, que estamos locos. ¿Lo vio en la revista Noticia? ¿A quién? Después vamos a entrar con el tema de los cuadernos, ¿no? Pero La fotocopia legalizada por el escribano general de gobierno. Sí. Hoy salió en la revista Noticia Montoto hablando, ¿lo vio? ¿O no? Es lógico que tengan que dar la cara. Tiene que salir. ¿Vio cómo tiene que salir? ¿Salen todos? Pero ¿sabe qué? Montoto hay que hacer un informe especial, que yo hoy no lo traje, pero no lo traje a propósito porque es tanto lo que hay que hablar de Montoto que no vale la pena. Vamos a hacer un pequeño resumen ahora. Montoto es un señor que en los años 70. Compraba armas para montoneros en el mercado negro, obviamente. O sea, era un traficante de armas. Sí, era, ¿sí? Trabajaba para el peronismo. Bueno, trabajaba para Jorge Antonio, uh-huh, con Riva Aramayo. Después vamos a ver las conexiones judiciales. Era muy amigo de Riva Aramayo también. Bueno, hay un montón de cositas ahí mezcladas. Montoto es el señor que es representante de los empresarios israelíes en Argentina. La Cámara Argentina Israelí. Sí, se lleva un dinero por cada venta que hagan los señores empresarios israelíes. Es decir, que si Patricia Bullrich le compra 40 lanchas artilladas para luchar contra los marcianos invasores, él se lleva un porcentaje. Como Macri con China. Como Franco Macri con China, que lleva el 4%. Por eso no le da la pastillita, porque lo necesita lo vivo. Necesita vivo, exactamente. En este caso, Montoto hace ese trabajo. Montoto, durante el gobierno kirchnerista, intentó venderle al Estado de todo, y el Estado Nacional no le compró. Excepto dos cosas, porque era aparentemente la única empresa acá que podía hacerlo, que era la reparación del submarino. ¿Cuál es que hundieron? No sé si era el que hundieron o el otro, el Ara Santa Cruz. El Ara Santa. Me parece que... Si era el Ara Santa Cruz, estamos al horno porque sigue en reparaciones. Si era el Ara San Juan, estamos en duda también. Pero no, pero el Ara San Juan vinieron de Alemania a certificarlo. Así que no creo que hayan sido los israelíes los que lo hicieron. Pero bueno. Y hay una cosa más sobre Montoto, que nadie quiere hablar y nadie quiere decir porque tienen miedo, porque imaginate, en una de esas, mirá si sale eso, uy, qué problema. Es el padre de la diputada de Unidad Ciudadana, María Fernanda Raberta. Entonces yo pregunto, en estas circunstancias, y dado este problema que estamos teniendo, en el cual Montoto pone agentes secretos a extorsionar empresarios, vende lo que quiere y se queda con los porcentajes de armas y de parafernalia bélica que usan para reprimir a los trabajadores, uh-huh, entonces digo, ¿tenemos que tener a la hija de diputada? ¿No sería bueno que en todo caso, mira, en esta no vaya vos, quédate en tu casa, ¿eh? Roberta no está... Quédate en otro lado, ¿no? No está para... ¿No está en La Plata o...? Mar del Plata. ¿Mar del Plata? Ah, Mar del, claro, la Mar del Plata. La candidata de... La vi en Mar del Plata y creo que va para la intendencia. Y sí, si es así, estamos al horno, porque yo lo último que haría, un hijo puerto, de Montoto. Un puerto, darle una ciudad portuaria a un señor que trafica armas y todo lo que tenga. Mire, que traficar. ¿Saben qué voy a hacer? Vamos a poder hacer una pausa aquí, porque hay mensajes y que quiero leer. Bueno, una es de Mabel Núñez de San Juan, la amiga, que dice: por fin, chicos, Débora, Gustavo, Checho, los extrañé muchísimo, nosotros también. Nosotros extrañamos a todos. Muy llano tu editorial y ahora entiendo todo lo que pasa hoy. Porque la mugre estuvo allí guardada hasta que ahora saltó como un grano de pus. Uh-huh. Explotó la cloaca de Comodoro Pi, literal, como es adentro es afuera. Así es. Así es. Con Débora tenemos posiciones encontradas con el tema de qué es lo que está pasando con Stornel y con D'Alessio. Vamos a entrar en un debate más tarde. Espere, porque a mí me quedó algo pendiente, que es importantísimo. Dígame. Además de ser Montoto el padre de la diputada nacional María Fernanda Raberta, de Unidad Ciudadana, es la expareja de la senadora de Unidad Ciudadana, Adela Segarra. Yo cumplo en dar información. Si no les gusta, vayan y arréglense con los que lo pusieron ahí. Yo solamente digo, es el papá de María Fernanda Raberta, es la expareja de Adela Segarra, y de hecho quien lleva a María Fernanda Raberta al armado político, digamos, es Adela Segarra, porque tiene muy buena relación, porque esta chica quedó huérfana de madre cuando ella tenía 3 años. Entonces después la nueva pareja de su padre, Adela Segarra, es prácticamente quien la crió. Así que, señores, cantando al sol como la Segarra. Si no les gusta, ¿no? Bien, voy a leer otro mensaje. ¿Sí? Muy buenos días, alegría escucharlo, excelente Débora tu exposición. Solo tomo con pinzas lo de los hijos, la responsabilidad del hombre según Sartre, la omisión y el silencio hacen a... Discúlpeme, pero no veo una goma. ¿Cuándo va a ir al oculista? Anita ya me debe el turno del oculista, se está haciendo la gila. Bueno, y el silencio termina la inocencia, se demuestra la acción. No solo se hereda lo material, también se heredan los valores. Las conductas. Las conductas. Y es una ardua tarea. Discúlpeme, pero esto es indescifrable, así, ¿eh? No, está leyendo mal. Sí, aparte. Es una ardua tarea personal modificar estas conductas. También están representadas en el hecho concreto y riguroso. Los silencios son cómplices, perdón por ser duro. Muy bueno el humor de Gus, gracias amigo. Es un grosso. Abrazo fraterno a ambos, pero no dice quién es. Debe ser Mario Frugoni. Abrazo fraterno a Mario Frugoni. Mario Frugoni. Ya le aviso, ya le digo. Así y no acá más. Tiene buen día, éxito en la tercera temporada de La Hora Sin Sombra, de Edgardo de Fiorito. Gracias, Edgardo. Un abrazo. Bueno, y ahí arrancamos. Bueno, entramos a la polémica. Bueno, dele, a ver, lo dejamos así planteado. Lo voy a plantear yo porque... Dele. Para mí, Stornelli lo entrega a Macri. Y lo voy a fundamentar de la siguiente manera. Cuando va al canal de La Nación, dice, Cristina no está implicada en los cuadernos. Yo creo, es mi hipótesis. Vos tendrás otra, lo voy a plantear de esta manera. Después lo vamos a ir desarrollando y pensándolo. Lo tira que Cristina no está en los cuadernos porque creo yo que intuye que lo entregaron. ¿Quién? El jefe. ¿Por qué? Porque a Macri no lo toca esto. No le hace ningún daño. Si la justicia es independiente, ¿no? Este es un discurso, ¿eh? Discurso. La justicia es independiente, yo no tengo nada que ver, cada cual... Todos son independientes, los periodistas, los jueces, los fiscales. Sí, sí. Nada tiene que ver con nada. Entonces Macri intuye que puede entregar a uno de los suyos. En ese interín, yo recuerdo, Nisman, para acceder al poder, quizás para conservarlo, entrega a un fiscal. ¿Por qué? Porque si todos son corruptos, no hay corrupción. Es una forma de verlo. Yo lo planteo, para mí el discurso, obviamente... te llevan a hablar de corrupción, y Macri tiene la de ganar porque entre los medios, las causas, presos políticos, los jueces persiguiendo a la oposición, tiene todo para ganar discursivamente. Las causas, te lo inventan, está inventada los cuadernos, sí, obvio, pero es todo funcional discursivamente a llevarte a hablar de corrupción a un tipo que está en el poder, que tiene el Estado, y que te tiene a vos preso y corriéndote con el sentido común creado de que son todos chorros y se robaron 3 PBI, 4 PBI, no importa. Y la mina devolvió lo robado y toda esa historia. Y se robaron todo. Bueno, esa es mi hipótesis. Sí. Ahora, yo creo que es Stornelli, 300 lucas, es barato. Pará, 300 lucas, ¿cuántos empresarios metió en Cana? ¿Qué cosa? Sí, pará, cacharon a uno, ahora, hoy me contaste que se presentó otro. Bueno, 250. Porque a Bonadío, el señor B, o el señor embajada, el juez embajada no es Macri, es Stornelli, es Macri, pero Bonadío no es, tiene medio independiente. Entonces, si eso es así, yo creo que Bonadío en su despacho, en la embajadita, se sienta con Roca y él te pide, no te va a pedir 300.000. 300.000 es barato. 300.000 es Stornelli. Pero obvio. ¿Cuánto recaudaron? De hecho, D'Alessio dice, recaudaron 12 millones en uno de los audios. Pero ¿quién pide ahí? En realidad, cuando vos te estás como un adiós, decís, no me metas en cana, porque el poder de meterte en cana lo tiene él. Sí. Y ahí, cuando vos tenés el poder, el que te ofrecen la guita es a vos. Entonces, Bonadío te tiene grabadito ofreciéndote que vuelve a ofrecer la guita. Ahora, Stornelli dice, pará, yo también la tengo que hacer. Y ahí aparece este pibito. No, para mí bueno, no, para mí. Pero igual es una idea, pero la hipótesis principal. Yo le digo mi hipótesis. Mi hipótesis es que esto los agarró desprevenidos. Y la prueba está en que salieron. Primero, tardó 6 días Stornelli en denunciar a D'Alessio. Si vos vas en nombre mío a pedirle guita a Checho, y yo me entero de que vos hiciste eso, yo te hago la denuncia inmediatamente. Yo no tengo nada que esperar. ¿Por qué te voy a esperar 6-7 días para ver qué pasa y después veo si te denuncio? El mecanismo. No, lo que pasa es que el tipo es de verdad un agente, un doble agente, sí. tal vez de la embajada, tal vez de la DEA, tal vez de, no sabemos ni a quién responde, pero el tipo realmente es un agente. Y, y uno viendo su cronología, digamos. Nombra a dos de la AFI. Al margen de que estuvo en la AFI, al margen de que el tipo entraba y salía de tribunales como quería, tenía una credencial de la DEA, chaleco del FBI, armas que solamente tiene el ejército de Estados Unidos y de Israel. Es decir, el tipo no está acá, ya sea por los contactos que tiene que le permiten importar esas cosas, o ya sea porque realmente se las dieron. El tipo evidentemente no solamente es alguien de acá, no solamente es un argentinito común. Después vamos a hablar de D'Alessio y de todas sus conexiones. Pero en este caso en particular, les pegó, porque fíjate lo que hace Carrió. Carrió manda a Pareto a hacer una denuncia de que Barata, un señor que está preso por ser el segundo de debido, entonces lo metieron preso y lo extorsionaron, que tenía que arrepentirse y declarar en contra de Cristina. El tipo dijo que no lo iba a hacer y sigue preso. Entonces lo graban en una conversación privada que él tiene en un teléfono público, pero que sigue siendo su prerrogativa tener una conversación con alguien, sin ninguna causa judicial que lo esté afectando a él. O sea, no había una escucha legal hacia su conversación. Entonces lo graban, lo desgraban, lo pasan en papel, se lo llevan a Carrió y Carrió se lo lleva a Pareto y le dice, toma, anda y hace esta denuncia. Vos y Zubik vayan y hagan esta denuncia. Si ella es abogada y ha hecho denuncia de lo que se te ocurra y de las cosas más insólitas, ¿por qué la manda Pareto? Yo te explico por qué. Porque lo que hicieron fue usar una escucha ilegal. Y Pareto es legisladora. Pareto tiene la obligación de denunciar que esa escucha es ilegal. Porque ese es el meollo de esa situación. Estar el Estado ilegalmente escuchando a un detenido. Entonces, eso es grave y ella tendría que haberlo denunciado. Ella no lo denuncia. Ella dice, acá Barata, mirá, está hablando de que van a hacer la denuncia contra Stornelli. Encima, falso. Porque esa conversación se grabó y está registrado el día. Se grabó 3 días después de que la denuncia había sido presentada. Exactamente. Entonces, ¿por qué le hacen esa cama a Pareto? ¿Sabes por qué? Porque hay una interna entre Pareto y Campagnoli, Marcela Campagnoli, y se quieren sacar de encima a Pareto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y si somos un poco piola, tendríamos que estar denunciando a Pareto. porque no cumplió con sus deberes de funcionario público, la convierten automáticamente en cómplice de ese delito que es escuchar ilegalmente una conversación. Sí, y tenés el antecedente también de Carrió, de que le quitaron los fueros para las causas. Carrió fue viva. Sí, le hizo una zancadilla a una de las de ellas que no sabía cómo sacársela de encima, porque si usted, no sé si recuerda, pero la lucha entre Campagnoli y Pareto viene desde hace rato. Tan es así que cuando hacen el tema de los pañuelos verdes, el aborto y qué sé yo, Campagnoli había propuesto, y dígame si esto no es una locura, dígame si esta persona... Todo es una locura. Dígame si esta persona tiene que seguir en un puesto. Campagnoli, Marcela Campagnoli, la esposa del lavador de dinero de Ducoté, vamos a decirlo, es la que propuso que las mujeres tenían que estar, que iban a tener un bebé y que no querían tenerlo. Lo que había que hacer era tenerlas hasta que el feto pudiera sobrevivir en una incubadora y después poder ser dado en adopción. Lo mismo que hicieron, si se pone a pensar, en Jujuy, sí, ¿no? Lo mismo que hizo Gerardo Morales en Jujuy con la chica de 12 años que había pedido el aborto no punible. La estiraron hasta que tuvo la edad gestacional como para poder sobrevivir fuera de la incubadora. Le hicieron la cesárea y la dejaron en incubador y murió obviamente 6 días después. Sí, obvio. Entonces ese tipo de salvajadas son las que pueden llegar a presentar como proyectos en la lucha de querer figurar. Por eso hay una interna, y la interna, ¿y por qué les conviene más que sea Marcela Campagnoli y no Pareto? Primero porque Pareto no es nadie. Sí, obvio. Salvo que el marido tiene 3 sueldos que cobra, después no es nadie. O sea, sí, es alguien que está enganchado en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, en cambio, Marcela Campagnoli les lava la guita de los narcos en Pilar. Es así. El narcoprincipado de Pilar, donde está Ducoté, está lavando guita del cártel de... No me acuerdo ahora cuál era. Ya, porque ya lo... No, era el que pertenecía al de Medellín, pero que después se juntó con otro. No me acuerdo cómo se llamó. Bueno, de ese cártel. Piedrahita Ceballos, bueno, un narco famoso que fue... está preso ahora. Uh-huh. Bueno, y que está con Mateo Corvo Dolcetti y toda esa gente. Gente hermosa. Gente hermosa que siempre está metida en lavado de dinero de narcos y con esa plata después hacen aportantes truchos y de esa manera viene un juez, los protege y llegan al gobierno con un partido que no tenía la cantidad de afiliados, con aportes truchos, con lavado de dinero. Pero vos fíjate una cosa. Venías hablando de las escuchas ilegales. Sí. Pero hoy ya leí en Clarín, ahora no la puedo encontrar, la nota. Y esto va con la idea comunicacional, porque esto es lo que a mí me llama la atención. Esto de la escucha ilegal, o sea, está cometiendo delitos, sí, pero aparece hoy un ex agente de robo a no sé quién es. No sé. O Raúl, no sé qué. No puedo encontrar la nota, pero debe estar por ahí. Si alguno anda, me la puede escribir a mi Twitter o en algún lado. Lo que dice la nota es que el kirchnerismo espiaba a Carrió y a dos más, que no me acuerdo, pero empieza como que espiaban a todos. Entonces empieza a decir, pero te dicen esto, vos decís, estaba espiando, sí, está bien, pero ustedes también. Mostrámelo. ¿Entendés? Claro, bueno. Yo acá tengo la demostración, ¿sabés qué? Me la trajo Paula Pareto, Paula Pareto. Pero claro que te dicen, te ponen así, pero Clarín dice que... Y se terminó. Yo digo Pareto, me parece que es Oliveto. Paula Oliveto. Pobrecita, yo la metí a la judoka que no tiene nada que ver, criatura de Dios. Bueno. No, por favor, perdón. Era Paula Oliveto. Oliveto la que... Paula Oliveto llevó una denuncia donde dice que está transcripta la escucha ilegal. ¿Listo? Sí. Es una prueba. Sí, su sí, denuncia, sí. Es una prueba contra ella misma. Sí, pero acá aparece denunciando lo mismo. No importa lo que denuncia, anda a la justicia a presentar las pruebas, hermano. Sí, pero pasa que lleva un montón de tiempo. ¿Sabes qué pasa? Lo discursivo. Calenchu. En lo discursivo te cagan. No me importa, Calenchu. Presenta la prueba. Presenta la prueba. Y vos también, te dicen. Acá está, tomá. La presentaste sí, vos. Es un papel. La trajiste vos. Y, pero es denuncia contra denuncia. No. Si no tenés la resolución. A ver, si es por y, eso. Lo volví a decir a Macri. Si no tenés resolvido el tema, la cosa es denuncia contra denuncia. Por eso te digo, ojo con esto, por eso te digo lo de Stornelli. No, donde todos se escuchan ilegalmente, nadie escucha ilegalmente. No hay ninguna causa de corrupción armada por el gobierno de Mauricio Macri, y después voy a explicar por qué esta causa la armó el gobierno de Mauricio Macri, la causa de los cuadernos supuestos, fotocopias. no hay ninguna causa que tenga la cantidad de pruebas que hay contra Stornelli. Estamos hablando de 22 horas de filmaciones, fotografías, audios. Y además, ayer se presentó otra denuncia que la presenta Raúl Barreiro, el hijo de Ricardo Barreiro, que era lo nombraban como el jardinero K, que decían que era el jardinero de los Kirchner y de repente se hizo rico. Sí, sí. El hombre nunca fue jardinero de los Kirchner, quiero decir. Lo habían apresado y habían ido a buscar al hijo, Raúl, y le habían dicho que si no pagaba, $250,000, si no pagaba $250,000 iban a meter preso a su hermano Pablo, también. El hombre va y hace la denuncia en la fiscalía de Stornelli, que era que llevaba la causa del padre. Saco vacío. Bueno, a él lo presiona un tal Charlie. Está bien, obvio, pero ¿sabes qué? Bueno, pero... Otro, no es D'Alessio. Débora. Es un tal Charlie. D'Alessios. Espere, hay está varios. Lleno, ¿eh? Todo bien. Pero Stornelli, que tenía esa denuncia donde dice este hombre, me vinieron a extorsionar, un fulano de tal, se llama de esta manera, le dicen Charlie, no sé qué, da todos los detalles, y Stornelli no hace nada. ¿Qué casualidad? Entonces digo, es obvio que había un modus operandi. Y este hombre llevó al juzgado del doctor Ramos Padilla, llevó 4 videos. Es decir, tenemos video del tal Charlie extorsionando a los empresarios para decirle, mira, si no pones 250 lucas verdes, vas en gana. Y claro, porque la causa... A ver, pensemos, Débora. La causa es nula, la de los fotocopiados, ¿no? O sea, pero vos tenés 2 denuncias. Una que no tiene prueba y es nula desde el vamos, pero te la tienen todo el tiempo, digamos, caliente. Mediáticamente. Caliente mediáticamente. Y vos presentás una denuncia con pruebas. Sí. Algo rarísimo en Comodoro Py, ¿no? Que tenga pruebas. Bueno, es un hecho fuerte. Por suerte no está en Comodoro Py. Tal cual. Entonces vos tenés las 2 denuncias, pero mediáticamente funciona comunicacionalmente para ellos. ¿Sí? Son funcionales. Hablar de corrupción es funcional a Macri en este momento. No le duele a él. No le entra porque él es un corrupto per se. La corrupción se maneja así. No tiene manera de zafar. Pero no vos estás en un año donde tenés una elección. Bueno, pero en todo caso, si el problema es mediático, tendremos que tener comunicadores con lo que hay que tener para decir las cosas como se deben decir. Gracias, en Débora. Lugar de decir, ay, no, vamos a mostrar lo que dijo fulanito y a ver qué dijo menganito. Qué dijo sultanito. De lo que dijo menganito. ¿Sabés quién comunicó bien esto? Leandro Santoro, el otro Leandro día. Santoro y Horacio Verbisky. Impecable. Horacio Verbisky hizo una nota en El Cohete a la Luna, que es la que destapa todo esto, que es impresionante, porque va dando todas las pistas. Uno lee eso, es una joya del periodismo. Sí, no habla. Usted lee eso y dice, pará, acá hay para investigar esto, acá hay para investigar esto otro. No sabe por dónde empezar. Yo empecé y apenas voy por un piolincito. Imagínese cuando empieza a tirar de todos los demás. Y siempre me llevan al mismo lugar. Mauricio Macri. Sí, bueno, la mafia. Entonces, no hay manera de que pueda zafar de esto, pero sí hay manera de que nos equivoquemos nuevamente, como hemos hecho durante tantos años en la comunicación, y le regalemos servidas en bandeja, porque una de las cosas que a mí me llama la atención es el silencio de la dirigencia con respecto a este tema. Yo recuerdo... Ahora, cuando se presentó la causa de las fotocopias, un recuerdo a Moreno hablando con Llorente. Sí. En un video que dura 20 minutos, pero los últimos 7, él dice que esta causa de los cuadernos termina con Macri preso. Sí. Lo dice él. Cuando uno, pero por eso te digo, cuando empezás a mirar ahí lo que dice Moreno tiene la pronostica. Es mejor que el del tiempo, digamos, ¿no? Está, obviamente, después lo escuchás las propuestas, te agarra urticaria. Pero el otro día fui a una charla y me pareció muy interesante. No, es muy sentencioso. Es un hombre muy capaz. Sí, ni hablar. Pero los pronósticos me ha dado... Me he dicho, tenés razón. O sea, le puedo criticar 1000 cosas, pero el tipo te dice, va a pasar esto, y pasa. ¿Sí? Escúchenlo. Bueno, en ese video... Obviamente habla de toda la toda la crisis que estamos viendo, él la detalla perfecto, dice, esto está terminado, ¿no? Entonces, sí, el discurso sí, de siempre. Pero sí, los últimos siete minutos, él hace un reconto de cuando empieza a decir dónde sale la denuncia en La Nación, y empieza toda una movida, y él termina con que Bonadío, esto termina con que Bonadío se va a retirar, se jubila, sí, con Macri preso. Sí. Ok, sí. Esa Bonadío es la ya movida. Está jubilado. Ahí, y está lo que dice D'Alessio, también, que Bonadío no quiere a Cristina presa. Hmm. El que la quiere es Macri. Y sí. Mañeto y toda la sí. trupe, ¿no? Ahora, ahí tenés una movida. Y cuando, por eso digo yo, Stornelli, no es casualidad, porque dice lo de Marcelo D'Alessio psiquiátrico, toda esa historia, que es lo que trasciende, digamos, los medios. Pero si vos mirás la entrevista completa de Stornelli, que son 39 minutos en La Nación Más, el tipo hace hincapié y el periodista le dice, esto es importante lo que está diciendo usted, lo puedo repetir, y lo vuelve a decir. Y yo, Débora, nosotros trabajamos en medios. Vos sabés que ninguno... Se nos apagaron la luz. Por favor, señor. Me está asustando. Mire, me están asustando. Me están si asustando. Si nos van a llevar, que sea sí, rápido. Sí, por favor. Liquídenme. Es más, golpeado. Ninguno deja un mensaje de ese tenor en los medios así porque sí. ¿A quién le está hablando Stornelli cuando dice... A nadie, Cristina, no tiene ninguna prueba. No Débora, tiene pruebas. Débora, no son tontos. Si están declarando es por algo. Si está hablando sí, es por algo. Sí, está tratando de frenar de que no lo presionen. Pero ¿a quién le está hablando? ¿Le está hablando al kirchnerismo o le está hablando a Macri? ¿Sabe lo que yo quisiera hacer en este momento? Si yo fuera Ramos Padilla, yo estaría interceptando todos los teléfonos de Stornelli y de todos los que lo conocen. Y bueno, no sabemos. Porque... Lo que yo quisiera saber son todos los llamados que hizo Stornelli ahora, después de que se conoció esto, ¿con quiénes habló? Y ahí le va a saltar toda la corrupción de Comodoro Pi íntegra. Sí, obvio. Íntegra, ¿eh? No, ¿usted pensaba no que no lo debe estar haciendo? No sé. No. No sé, el juez no puede hablar de la causa, no lo podemos entrevistar, así que... Ahora, cuando lo procesen, cuando levante el secreto de sumario, ah�ahora lo va... ¿Mañana? No puede hablar mañana, de la causa. Mañana le toma declaración a D'Alessio. Una vez que... ¿Mañana domingo? Qué bien. Te lo digo porque... ¿Sabe por qué le digo? No, ya sé que usted tiene sus contactos, está bien. La movida es que mañana domingo le toma declaración. Una vez que le tope la declaración, va a tener que definir el procesamiento. Y creo yo, como le están apurando para sacarle la causa, es procesarlo, termina de declarar y dice, ok, firmame acá, listo, procesado, adentro, chao. Y ahí, creo yo, que van a pedir... la prisión preventiva de el fiscal. ¿Usted dice que no? A ver, lo que sería lógico, yo no puedo dejar en sus funciones a un tipo que desde su función, desde su puesto, está extorsionando gente. Y tiene el poder para desviar la causa. Lo tengo que sacar de alguna manera. O lo saca Comodoro Pi, lo saca el procurador, o lo tengo que meter preso preventivamente. Yo para mí, le digo... Macri se lo quiere sacar a Stornelli de encima. Están peleados Stornelli y Bonadío. Eso puede ser, pero están no, peleados. Macri no, y para mí se quiere sacar a Stornelli de encima. Lo entregó porque no sabemos cómo llegó la causita, ¿eh? No, olvídese. No sabemos. No pasó nunca. Yo todavía no pude, me falta tejer ahí, ¿eh? Para mí se lo va a sacar, le va a pedir el procedimiento y se lo van a sacar a Stornelli de encima. No, le van a sacar la fiscalía olvídese. De los cuernos. No, que le van a sacar es probable, pero no, olvídese, no pasa nada. Sí, no. Vamos a ver qué... Vamos, 12:06, Débora, ahí le entramos. Sí, le entramos duro y parejo. Vamos a ver si podemos comunicarnos, así que vamos espero a hacer que el haya llamado. Sido grato esta conversación a nuestros oyentes para que empiecen a pensar, digamos... ¿Qué es lo que está pasando, no? Porque acá hay que desentrañar. Lo que está pasando es la corrupción que nos está tapando y no hay manera de disimularla. Ya no tienen manera de disimularla. Así que vamos a un tema. Se acaba de cortar internet. Ah, mirá qué suerte. Hablando de censura. Bueno, chico, se cortó, dice, la transmisión, sí. Ay, sí, se bajó mi canción entonces. Sobre la piel, soy parte de este universo. Cuando me junto con él, y el agua apaga esta sed. Llévame a lo hondo de tu pecho, llévame hasta el fondo de tus sentimientos, llévame de viaje por tus ojos, llévame de viaje con tu calor. Cuando se callan las voces que viven dentro de mí, cuando yo puedo abrazarte y sentirte junto a mí, cuando se me abren los ojos y entonces ya puedo ver que estoy parado en la ola y esa ola rompe. Viaje con tu calor. Llévame a lo hondo de tu pecho, llévame hasta el fondo de tus sentimientos, llévame de viaje por tus ojos, llévame de viaje con tu calor. Y 10, ya pasó la hora sin sombra, Débora. ¿Te dicen? No, estamos en eso. Estamos ahí. Estamos tratando de comunicarnos con una persona importante, no sabemos obviamente si nos va a atender, pero... Voy a hablar con un amigo que fue el primero que me dijo que Stornelli y Bonadio terminaban presos. Bueno, eso tiene que... En un país serio... Vamos a ver. En un país... Mire, en Haití estarían presos. ¿Usted dice que en Haití...? Y mira que en Zimbabue también. Escúchame, el peor, ¿cuál es el peor? El peor de todos. Bueno, sí, no sé, el más pobre es el Haití. Más pobre, Congo. Pero... por ahí. Sí, Zambia. Nosotros no vamos a la congolización, ¿eh? Busquen, ¿te dice? Usted, ya busquen, somos Congo, me parece. Busquen ahí que. A ver, espera, Checho, fíjate en contactos directamente. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Sí está? ¿O no? ¿No? Bueno. No podemos conectar. Vamos a... Cuénteme de Stornelli, a ver, ¿qué pasa con Stornelli? Mientras tratamos de conectarnos, vamos a ir contando cómo empezó la causa Cuadernos, porque mucha gente ya se olvidó de todo, ya no sabe ni cómo empezó. Y la causa empezó... En mi amigo. Bueno, empezó con Oscar Bernardo Centeno, un sargento del arma de arsenales del ejército argentino, retirado, ex remisero... de la madre de Vido, creo que era. El señor Centeno revistó en el batallón de arsenales 601 y en 1980 hizo el curso de mantenimiento de camiones Mercedes-Benz junto a otros 19 oficiales. Uno de ellos era Jorge Orlando Pacífico. El carapintada de la pista, carapintada de la voladura de la AMIA, que traficó armas en Campo de Mayo y es el que denunció a Amado Vudú de haber recibido 200 millones de pesos de coima para quedarse con una empresa que estaba en quiebra y que se la habrían pagado los mismos que estaban quebrando. Ah. Esa es la causa Chicone, es eso. Vudú cobró una coima del señor Chicone para quedarse con la empresa de Chicone. Esa es la causa de Chicone. Que además, cuando Orlando Pacífico hace esa denuncia, dice que detrás de él había dos señores que estaban hablando y que él escuchó y le dio miedo darse vuelta. La famosa escucha ilegal. Claro. Le dio miedo darse vuelta, no se animó a mirar quiénes eran. Peligrosísimo, Vudú. Claro. No, Vudú no, los dos que estaban hablando atrás, que ni siquiera saben quiénes son. Por eso, porque es peligroso Vudú. Sí, no puede mandar bueno, a matar, tipo, bueno, la cuestión es que este Centeno, tanto Centeno como Pacífico, eran subordinados de Atilio Stornelli, casualmente. El padre de... El padre de Carlitos Stornelli. Hay una fotito muy linda de Atilio al lado de Videla, no sé si lo vio. Sí, como era un egresado, obvio. Sí, sí, son todos la misma cría. Stornelli tuvo, además, la causa Armas, la causa Río Tercero, la causa AMIA. Bueno, tráfico de armas, ¿no? Tráfico de armas. ¿Estamos? Tenemos. Sí. Embajada de Israel. No, la Embajada de Israel no estuvo, Stornelli. No, pero estuvo de los tres, que está el tráfico de armas detrás, estuvo en dos. Sí, él, ¿no?, estuvo en todo lo que, en todo AMIA, lo que sea. Y Río Tercero. En todo lo que hayan dejado los deditos. Montoto. Estos siempre están. La cuestión es que, como ministro de Seguridad, ¿ustedes se acuerdan quién lo puso como ministro de Seguridad de Stornelli, no? Pero bueno, vamos al principio, porque si no parece, vamos a empezar con el año 2003. De ahí en adelante. En el año 2003, Mauricio Macri lo tentó a Stornelli para que sea candidato a legislador por la lista del PJ Capital. Está claro, no me mire con esa cara. O sea, Macri era candidato a jefe de gobierno por el PJ Capital, que dirigía en ese momento Santilli. Claro, porque la imagen de ahí era cuando había metido preso a Menem, ¿se acuerda? Entonces tenía una imagen de es anticorrupción. Sí. ¿Ves que no sirve de nada hablar de corrupción? Tal cual. Entonces, ya cuando se hace la segunda vuelta, porque era la lucha era entre Macri e Ibarra, Stornelli aceptó la propuesta de ocupar la Procuración General porteña. Bueno, está bien, ya que no entré como legislador, bueno, vamos por la Procuración. Con la chapa que iba a fundar la Oficina Anticorrupción porteña. Me hinché las pelotas. Y, bueno, no pudo ser porque ganó Ibarra. Entonces se quedaron todos ahí en la puerta, esperaba, qué lástima, no pude. Pero en el año 2004, Stornelli tenía pasacalles con la leyenda En Boca Stornelli. O sea que ya estaban fogoneándolo para que sea presidente de Boca. Fueron sacados rápidamente. Ese club hay que dinamitarlo. Pere, bueno, hay mucha gente que piensa lo mismo, pero bueno, no, es una cuestión política, partidaria y de fútbol. ¿Por qué sacaron rápidamente los carteles? Porque no lo iban a dejar sin ningún cargo. Entonces, Graciela Ocaña, que estaba en ese momento a cargo del PAMI, porque nosotros somos tan abiertos y generosos que le damos a una amiga de Carrió que dirija el PAMI, hizo una... Había peleado ahí. No se habían peleado, nunca se pelearon. ¿Sabe qué era? El gobierno de Néstor Kirchner fue como el pacto de la Moncloa del que hablan todos ahora. Hagamos un gran pacto de la Moncloa, todos juntos, vamos con la unidad. Entonces, ¿qué hicieron? Negociaron y dijeron, bueno, Graciela Ocaña parece una mujer que siempre trabaja mucho, es una mujer calladita, respetuosa, pongámosla al frente del PAMI, ella que es tan decente. Tenía la imagen de una hormiguita, ¿no? La hormiguita, uno piensa que es laboriosa, claro, ¿no? Sí, se olvida que le morfa el jardín, le destruye el jardín, le come las plantas. Bueno, ¿y sabe qué hizo Graciela Ocaña? Lo hizo nombrar a Stornelli en una oficina, una UFI, una fiscalía especial para los delitos de PAMI. Así que no son amiguitos de ahora, son amiguitos de hace rato. Eso solamente en el año 2003. Después en Boca, en el año 2005, Macri hace una comisión paralela. ¿Está el doctor? ¿Ya lo tenemos en línea? Ay, qué bueno, porque a mí me encanta hablar con mis amigos. El primer programa siempre es así, de amigos. Nuestro amigo Dalbón. Es de amigos. Pero usted, ¿no?, ¿para qué lo dice? Yo no lo había dicho. Pero será posible. Pero yo lo quiero decir. Pero yo quería mantener el secreto para que cuando escuchen la voz, sepan. Pero la voz es Frank Sinatra, ¿no es? Por eso mismo. Usted me lo tira así y me quitó de la sorpresa. A ver, ¿está ahí en línea, doctor? Hola. Yo no lo escucho, ¿eh? A ver. Hola. Hola, doctor. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Ahora nos escucha doctor. Bien. Muy bien. Me menos mal, porque estaba, quería hacer todo un introito ahí para que quede lindo, qué sé yo, y usted aparezca así con esa voz. Y me lo arruinó mi coequiper, que dijo que era usted. Bueno, pero no importa, acá estamos. Acá estamos. Yo lo quería llamar porque es la persona que cuando empezó la persecución a Cristina Kirchner, y nosotros hace más de 3 años que venimos hablando, ¿no, doctor? Es verdad. Y usted dijo, estos tipos terminan presos. Te dijo Bonadío y Stornelli, en este mismo estudio dijo que Bonadío iba a terminar preso. Y yo la verdad que lo tomé como una fanfarroneada, dije, bueno, está bien. No, yo le tomé la palabra, yo le tomé la palabra. No, yo confiaba, pero digo, bueno, dada la circunstancia era medio difícil, ¿no? Pero bueno, parece que el doctor Dalbón tenía razón. Y está saliendo todo. Sí, no sé si era una cuestión tan tangencial de mi pensamiento. Yo lo conozco muy bien a ese juez y bueno, el camino que estaba haciendo de un modo u otro lo conducía más que a la jubilación, a la cárcel. Esto es algo que fue consuetudinario, o sea, cada cosa que hacía era constante. La verdad que, bueno, todavía igualmente creo que le faltan 2 o 3 pasos más, pero bueno, los está haciendo muy bien, porque aparte siempre dije además que de arbitrario era bruto, entonces me parece que se juntó con otro bruto que también es arbitrario y que además le gusta la plata. Entonces, bueno, se hizo un combo entre arbitrariedad, dinero y persecución a la oposición, que bueno, está dando el resultado. La olla a presión explota en algún momento. Sí. Vos podés llevarte por delante a la gente, podés meter gente presa ilegalmente. Pero llega un momento que te cansás, ¿viste? O te morís de la tortura, o le pegás una patada al tipo si tenés un poquito de fuerza para tratar de hacer el último esfuerzo antes de morir, ¿no? Y bueno, sí, creo que en este sentido no es que alguien hizo un esfuerzo, sino que lo hicieron ellos solos. Sí. Ellos solos se están condenando, se están metiendo adentro de un brete en donde ya la justicia argentina está desprestigiada. Uh-huh. O sea, no le cree nadie, no solamente a estos dos, sino a toda la justicia federal. Por eso digo yo, absuelvan o condenen, sea quien sea, Cristina Juan Pérez, me parece que ya la sociedad no está harta de tener este tipo de justicia, que bueno, que por 300 lucas te deja libre, por 600 lucas no te allana, pero te allana igual. Parece que es una locura. Y creo que hay más todavía grabado que se va sacando en gotas, ¿no? Sí, uh-huh. No solamente hay más grabado, sino que ayer se presentó otra denuncia que la presenta Ricardo Barreiro, porque a él también lo extorsionaron, pero a él no lo extorsiona D'Alessio, sino que lo extorsiona un tal Charlie, ¿no? Charlie. Y llevó de prueba 4 videos en los cuales lo extorsionaban. Y además había hecho una presentación espontánea ante la fiscalía de Stornelli, y Stornelli obviamente la cajoneó. Y sí, bueno. Así que bueno. Se le está cayendo abajo la mano armada del grupo Clarín que en la justicia, que es precisamente Bonadío y además de él, el fiscal este, que es un muerto de hambre, ¿no? O sea, que en algún momento Stornelli, una vez me lo presentaron en Edelweiss, me lo presentó el gallego Ubeira, porque estaban hermanados, y me dijo, che, mirá, te presento el doctor Stornelli. Nada, yo lo miré, viste, que yo me dijo, mirá, cualquier cosa, qué sé yo, cualquier cosa que le digo, nada, te lo presento, cualquier cosa, viste, te lo presento, lo conocés, sabés quién es, me decía el gallego. Mira, y el propio Gallego Ubeira, que es amigo, que hace más de 30 años tomábamos café y almorzábamos en lugares humildes en aquella época comiendo sanguchitos, uh-huh. que al propio amigo le quiso hacer una cámara oculta y meter preso. O sea, estamos pero hablando ya de un ser despreciable. Pero ¿no? Aparte con una denuncia, según lo que dice el audio ese, lo quiso hacer pasar, no era un audio, era una captura de WhatsApp, le querían hacer una causa por tráfico de drogas. Sí, mal. Se lo querían llevar puesto. Se lo querían llevar puesto, pero mal. O sea, es muy aberrante. Entre las coimas y el tráfico de drogas se están cargando a toda la oposición, ¿no? Con esas dos muletillas, digamos. Sí, tal cual. Están haciendo evidentemente están dando pena y es evidente además que ya la sociedad se está dando cuenta a pesar del blindaje mediático. Sí, o sea, la detención de D'Alessio traspasó el blindaje y ya que va a decir Wiñaski que el tipo era de la DEA y era más Suárez Max, que se le abrían todas las puertas. Sí, bueno. Después, no pueden decir más nada. Es raro que un columnista asiduo y de Clarín y citado todo, ahora sea acá, ¿no? Hasta eso le fallaron, porque quererlo pegar, hoy leí una columna y dice, tenía ploteado el auto con 678, bueno, sí, está bien, pero es de ello. Clarísimo. Donde está extorsionando para eso. Claro. ¿Cuál es para vos, Dalbón, el origen, digamos, de esto que sale ahora? Digo, ¿por dónde viene? ¿Por dónde pensás que viene? No, yo creo que viene desde hace muchos años que las cosas se arreglaban o con plata, o con CIE, o con carpetazos. Viene toda la vida. Sí, sí, sí. El tema es que nunca alguien se había puesto a documentarlo. Ajá. ¿Por qué? Porque ningún abogado quiere hacerlo, porque es un negocio para los abogados que hacen este tipo de asuntos, y porque, bueno, tienen muchísimo poder estos tipos. Sí, hola. Bueno, se animaron. Bueno. Yo creo que vienen por... los agarraron. Esto está, a mí me parece bien que los hayan agarrado, y me parece que también hay otra cosa, que recién teníamos una discusión con Gustavo, porque él piensa que esto perjudica más a la oposición que a Macri, porque Macri sale ganador, digamos, con el discurso de la corrupción, y ven, está en todos lados, y qué sé yo, y yo creo que no, yo creo que esta vez lo toca por el tema de que el tío de D'Alessio es nada menos que el escribano general del gobierno, y que es el que legaliza las fotocopias truchas con las que arman la causa Cuadernos. Uh-huh. Sí, es Macri finalmente, ¿no? Es Macri, siempre los caminos todos conducen a Macri, o sea, no hay manera de despegarlo para mí. Sí, yo creo que el tema de Calcaterra y el papá, me parece que también fueron bombas de humo para decir estamos investigando a todos. Por eso digo que el discurso anticorrupción le funcionó a la Macri hoy. Todo esto es muy lindo, pero no vamos a ganar las elecciones denunciando a Macri. Esto es lo que hay que entender. Lo que hay que hablar es de la economía y esas cosas que nos están perjudicando. Y de hecho, está pasando. Porque la verdad, nosotros pues somos gente politizada, con cultura política, nos interesa, nos gusta, estamos preocupados por el país y todas esas cosas. Pero un montón de gente que no tiene que morfar sabe por dónde lo pasan los cuadernos, ¿no? No, sí, no les importa, ¿no? Claro, no viste, importa. No sé. El tema es la economía y el tema es también la posibilidad de la unificación de la oposición y que, bueno, hay gente con quien uno no. Es difícil el agua y el aceite mezclarlo, ¿no? Pero bueno, habrá que hacer algún tipo de. A buscarle cerremos la vuelta. Cerremos los ojos. Sí, sí, para que este. Igualmente, yo creo que este tipo, por más que vaya. Cuatro en vez de tres, sí. en vez de partido en tres, el partido peronista en cuatro. Me parece que este tipo no sale ni cuarto. Yo no le creo a esas encuestas personas que dicen yo voy a volver a votar porque yo prefiero, no sé qué preferís, morirte de hambre. O sea, hay mucha. Está bien, supongamos que el 3% de la población argentina le fue bien. Sí. ¿Pero y los demás? Claro, no hay forma, uno lo piensa. Y cuando mira las encuestas, a mí me fascinan las encuestas, el 30% no existe. La teoría del tercio, de un tercio que tiene cada uno, es el verso. El verso, para mí no llega ni al. Debe tener. Menem sacó 25 en el 2003. 28. ¿28? ¿En el 2003? No, 25. 28 y 22 había sacado Néstor Kirchner. ¿28? ¿Estás segura? Sí. Para mí sacó 25 como algo. No llegaba a los 10 puntos de diferencia, tenía bastante, 28. Bueno, la cuestión es que, más que sí, pero tenía Murphy con 17. O sea, mirá si tenemos la sociedad derechizada. Y claro, bueno. A mí el problema que tengo es que no llegue Macri, porque estaría buenísimo que Cristina Macri termine de sepultar el neoliberalismo en la Argentina. Porque si llegamos geopolíticamente somos el último bastión. Exacto. De Estados Unidos, de la embajada y de todo este plan siniestro de quedarse con las soberanías. O sea, antes mataban indios, después vinieron por otras situaciones como el petróleo, cuestiones económicas, lo económico ya lo tienen, manejado por el fondo. Sí, pero ahora vienen por la soberanía, es decir, vienen para encargarse de que dentro de poco pongamos la bandera norteamericana y que manejemos dólares en vez de pesos. Sí, yo creo que está todo corrido para ese lado, y es, como decía la vez pasada en una charla, me parece que o nos colonizan o resistimos, y la resistencia se hace en la militancia, más allá de la abogacía, del periodismo. Me parece que en esta no podemos perder, o sea, me parece que no nos podemos dar el lujo de perderla, porque bueno, de perderla no sé qué es lo que va a pasar, en qué se va a convertir la justicia argentina, Bonadío, los presos políticos, ¿se van a morir en la cárcel? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué va a pasar con todas estas cuestiones tan arbitrarias y terribles como ser, más que nada, las injusticias de los tipos que están presos? Yo no puedo creer que haya gente presa 24 segundos, ¿no? 24 horas por algo que no cometió, por arbitrariedades, o porque se le cantó al Congreso, o porque hizo un acampe. Me parece que estas cosas, y sobre todo la oficina de Laura Alonso, esta mujer que hace tweets y que parece directamente una fanática, es decir, que están dentro de los 10 ladrones más grandes de la historia, los Kirchner, o parecidos a Al Capone, o creo que a Corleone, dijo una cosa así, cuando la mina no entiende que los italianos son los Macri. O sea, si vamos a hablar de mafia y de ladrones, yo creo que no hay ninguna familia, ningún político que haya llegado a ser jefe de gobierno, presidente de la nación, y bueno, y el papá, que, porque bueno, definitivamente hablemos del hijo de Franco más que de Mauricio Macri, pero el hijo de Franco y Franco, bueno, han sido realmente más mafiosos y han hecho mucho más negocios que cualquier presidente desde que ha vuelto a la democracia después del golpe militar y de la dictadura, ¿no? Sí. Yo tengo una pregunta que por ahí, bueno, yo no tengo acceso a determinado núcleo, digamos, de abogados y de gente que conozca, sí. Entonces por eso quería conversarlo. Yo recuerdo que cuando pusieron a este embajador de los Estados Unidos, Edward Prado, lo primero que dijo antes de venir a la Argentina era que venía a arreglar el poder judicial. Él venía a colaborar con la Argentina para que de una vez por todas encamine el poder judicial y el poder judicial haga lo que tenía que hacer. Y específicamente después se metió en la causa Nisman, ¿no? Pero lo primero que dijo fue, vengo a colaborar con la justicia argentina. Y es alguien muy allegado a Garabano, porque ya han tenido otras reuniones en años previos. Entonces digo, ¿cómo ven ustedes, los abogados, los que están del lado de los que están tratando de defender a la gente que sufre estas arbitrariedades? ¿Cómo ven este...? Porque Bonadío, aparte, responde a la embajada de Estados Unidos, eso es claro. Stornelli también, pero en menor medida, es más macrista que de la embajada. Sí. Entonces digo, ¿cómo ven ustedes esto y este mensaje que saca, este comunicado que sacó inmediatamente la embajada? Decir, no, nosotros no conocemos a Valencia, no tenemos nada que ver, no sé quién es. ¿Cómo lo ven? No, yo lo que creo es que los planes de la embajada de Estados Unidos y de Estados Unidos fueron clarísimos de colonizar Latinoamérica. Las únicas fallas que tienen dentro de lo que sería la geografía latinoamericana es Venezuela, Uruguay, y están tratando de no quedarse sin el sur, porque la Argentina tiene salida importantísima en el sur para todos lados, y están tratando de hacer la encerrona que le hicieron a Brasil, de hacer la encerrona de alguna manera, primero con Dilma, después con Lula. Me parece que todo esto del Laufer es cierto, me parece que la persecución de Correa también es cierta. Están desesperados por quedarse con este país, y el socio que tomaron para este país es Mauricio Macri. Sí. Me parece que la única posibilidad que tenemos es de ser diferentes. Y yo siempre digo, nosotros no somos Brasil. Brasil no ha sufrido lo que sufrió la Argentina, ni tiene la mezcla de sangre que tenemos nosotros de la inmigración que nos ha creado. Nosotros somos tipos que seguramente, si arbitrariamente la tocan a Cristina, pasaremos a la clandestinidad. Yo no me voy a bancar algo arbitrario o un secuestro de Cristina. Me voy a bancar, iré a pagar el rescate, no sé, no con plata, pero lo iré a pagar con lo que sea necesario. Pero digo, si esto pasa a mayores, no somos... fíjate cuando tocaron el 2x1, los jueces por decreto, la gente salió a la calle masivamente. El brasilero es un tipo más tranquilo. Permitieron que a su líder lo metan preso. Nosotros no vamos a permitirlo. Y su líder. Calculo yo que el doctor Veraldi académicamente. Yo lo haré a mi manera. Mi manera es de la puerta de Comodoro Pi para afuera. Que me parece que ahí está lo peor. Ahí está la persecución más visceral que tienen en los canales de televisión, en los diarios de repercusión pública, en algunas radios. Y bueno, me parece que ahí es donde tenemos que pegar nosotros, sobre todo en las redes. Las redes se han utilizado para que ganen todos estos neoliberales o liberales o lo que quieras llamarle. Neocolonialistas. Bueno, utilicemos las redes nosotros para ganar nosotros. Me parece que ahí hay que meternos fuertemente y bueno, tomar de nuestro enemigo lo que creemos que es una buena arma. Yo creo que de alguna manera la arma que tuvo Bolsonaro fueron las redes, y de un modo u otro es un país de muchos millones de personas. Yo sé que el argentino tiene otra capacidad intelectual que el brasileño, y esto no lo digo peyorativamente, sino que lo digo porque es una realidad. Pero me parece que tenemos que apuntar a ir por las redes, por el subterráneo, porque evidentemente a la luz, con la televisión, con los diarios que salen en el kiosco de la esquina, nos ganan ellos. Entonces me parece que tenemos que ir en subte. En subte también se llega de un punto a otro de la ciudad. Me parece que ahí está el tema, que tenemos que luchar y que tenemos que tratar de no convertirnos en lo que fue Brasil, de no convertirnos en ningún tipo de situación que tenga que ver con que nos colonicen y que nos digan lo que tenemos que hacer, la moneda que tenemos que usar, las cosas que tenemos que comprar y la manera que tenemos que vivir. Me parece que ahí está Cristina, es la única para mí que puede llegar a parársele de frente a esta geopolítica que nos viene avanzando, y no hay otro. Yo quiero mucho al Chivo Rossi, quiero mucho a Morón, quiero mucho a Kichilov, quiero mucho a todo el mundo que se le ha acercado a Cristina en esta, digamos, en esta avanzada de oposición. Pero la única que tiene el conocimiento geopolítico, intelectual, de militancia, que sabe, la única es Cristina. Entonces, más allá de que nos quieran hacer creer que la polarización de Macri y Cristina les beneficia a Macri, es otra mentira. No, claro. Si la ponen a Cristina contra Macri, se lo come Cristina. Exactamente. Y sí, imagínate. Eso es lo que lo que creo, porque nadie puede ser, digamos, la gente va a salir a la calle si la tocan, la gente va a salir a la calle porque, no porque Cristina, tanto porque la quieran, porque además la quieren, es un líder político de los últimos que quedan. Pero va a salir a la calle además, porque no va a tener la heladera llena. Va a salir a la calle porque el jubilado que lo votó, que se pudrió de Cristina en algún momento, va a decir, me cagaron. Entonces, ¿sabes? A vos si te cagan una vez, no vas a volver a ir a poner el pie. Ahora, nosotros tenemos que tratar de tener la virtud de saber colocarnos y decirle, bueno, acá estamos en la góndola para que te quedes tranquilo, que podés elegir. Y me parece que es Cristina, y no podemos estar dudando del liderazgo de Cristina y de que no se presente o de que vaya a no ser precandidata a la presidencia, porque ellos dicen que si polariza, no nos comamos ese verso. Cristina gana. O sea, no creo que haya perdido ninguna elección cuando fue ella para ganar. Ella nunca la perdió, lo que la perdieron fueron los demás. No me haga hablar del candidato, porque tengo bastante para decir del candidato que elegimos. Y claro, yo también tengo para quejarme con ese, de hecho, alguna vez lo pudimos hablar, pero bueno, sí. las formaciones de ellos, o la respuesta es que medía Maciol y que Randazzo, que medía Maciol y que todo. Y bueno, claro, bueno, sí, sí, ahora, el año... que vinieron atrás, a ver, ¿viste? Esas cosas son doctor, yo no me puedo olvidar que en el año 2011, cuando abre Cristina la sesión en el Congreso, primero de marzo, acababa de fallecer Néstor Kirchner hacía 3 meses. Era la primera, prácticamente la primera aparición pública importante que ella tenía. Y desde la primera platabanda del Congreso le tiraban papelitos cuando terminó de hablar. Papelitos naranjas que decían Scioli 2011. Ah, mirá. Yo no me olvido de eso. Bueno, yo no lo sabía. Y en el 2011 creo que la estaba pegando. Cuando ella todavía no había tomado la decisión, obviamente, acababa de fallecer su esposo, estaba en el último año de su mandato. Fue una falta de respeto que me parece que alguien que le había dado tanto poder, porque darle una gobernación no es un tema menor, y ayudarlo a gobernar como se lo ayudó. No, para nada. No es un tema menor. A un tipo que no, tampoco es muy hábil, ¿no? No es hábil para nada. ¿Quién? Scioli. Y tengo. Scioli, sí, claro. Hace 25 años está en la política, Doc. Miren si es hábil. Surfea todo. Es habilidísimo. Nosotros lo tratamos. Que no es un cuadro político. Pero más allá. Cuando le preguntás de qué color es la bandera, te dice. Sí, bueno, nosotros en Mar del Plata con la lancha. Presidente. Y después te dice que tomemos un café con los intendentes. Y bueno. Tal cual, ¿viste? También está peor que antes. Obvio. Y no te habla de la materia. O sea, terminemos con eso. Pero bueno, yo creo que más allá de eso, que no lo sabía lo del 2011, después de conocer lo que pasó con 11, que yo siempre digo que, por ejemplo, a Carrasco, con el caso Carrasco judicial se terminó la colimba, que con Kostecki y Santillán se terminó un gobierno, con Bulacio las racias. Quisieron terminarle Cristina con 11 y con Nisman, movieron bastante como para terminar, y yo creo que también quedó bastante herido el gobierno de Cristina con esas dos cuestiones. Sí. Uh-huh. Me parece que ahora se está descubriendo un montón de cosas. En 11 a Devido no lo condenaron por el estrago, en cambio sí a Schiavi en otro juzgado. Entonces, ¿de qué se trata? Si fue Schiavi, no fue Devido, no tiene nada que ver. Entonces, ¿cómo es esto? Al que quiero sí, al que no quiero no. Tengo, lo animo, me parece que se dio vuelta. Perdón, Débora, decime. Tengo que hacerle esta pregunta. ¿Hasta cuándo van a seguir hablando de tragedia de 11 en lugar de hablar de atentado de 11? Pero ¿sabes qué pasa? Yo lo sé, lo quise hacer saber, lo quise demostrar y me echaron del juicio. Pero no hay manera de hacer otra denuncia por el asesinato de Andrada, por ejemplo, y empezar de vuelta con otra cosa. Sí, está hecha esa denuncia de oficio. Lo que pasa es que va y ni siquiera la familia quiere meterse. Evidentemente le deben haber pasado el caño por la boca a toda la familia el día que fueron a apretarlos. O de última fueron algún comando de estos que hacen este tipo de laburo y lo apretó y le pasó el chumbo por la cara a toda la familia. Entonces ni siquiera se quieren presentar como querellantes y ni siquiera quieren hacer algo. Yo estuve dando vueltas todo el tiempo en esa causa, en esa historia, porque me parece que es la historia, de ahí se va a desprender toda la mafia. ¿Vas a escribir el libro? No me dejaron. Todo me metí en el de Catelar, lo condenamos al Motorman, también descubrimos que el Motorman se tiró del tren antes de que el tren impacte, que después se fue al sindicato. Sí. Todos los caminos conducen a Maturano. Pero bueno, evidentemente, debe ser... Tan importante como Barrio Nuevo y No Siria fumándose un habano adentro de una garrafa, que parecería ser que son intocables. Y sí, el país lo manejan adentro de una garrafa fumando Barrio Nuevo y No Siria, y realmente es así. Sí. Es así, es el gran AMPA, Doc, son los tipos que manejan el poder de verdad. Y sí, Doc, te voy a hacer una pregunta: ¿vas a escribir el libro o no? ¿De 11? Sí, tendría que escribirlo, pero qué sé yo, ahora con todo esto. Sí, ahora estoy esperando que se venga la épica. Vos sabés que yo, como vos decías al principio, que dije lo de Bonadío, yo era el que subía a la montaña cuando todos se bajaban. Porque la verdad que me he comido puteadas, palizas, de todo. No te invitan más, ¿no? Todo. No me putean más, ya no se animan. No. Ya vieron que no me compré ningún BMW o camioneta Mercedes-Benz de $80,000. Ya se habrán dado cuenta que, bueno, que no es tan fácil. Pero como, Tornelli tiene una camioneta Mercedes-Benz. Por eso, sí, pero bueno, qué sé yo. Yo le pedí un PBI de honorarios y me rompió un PBI, ya se lo había afanado. Que me podía dar el segundo, una parte, y quería buscarla, desenterrarla. Y bueno, María Juana, no encuentro nadie. Pero bueno, no me pude comprar nada. La gente se dio cuenta que, bueno... Que evidentemente esto que están diciendo de Cristina y todas las causas que se armaron están armadas por Bonadío, por Clarín, de la mano. Mirá cómo desapareció ahora esta mujer que quería pelearse con Cristina cuando Cristina estaba de capa caída al principio de cuando se fue de gobierno. No me acuerdo ni cómo se llama. ¿Quién? Stolbizer, me dice mi mujer. Stolbizer. Fíjate cómo desapareció. Esa mina agarraba un artículo de Clarín, lo recortaba y le ponía investigue, y se armaba la causa de los sauces, se armaba la causa. Entonces, Stolbizer, todo está armado. Stolbizer también fue la que hizo la denuncia contra la Tupac Amaru de Mendoza, diciendo que habían robado haciendo viviendas, y resulta que después de hacer todo el juicio, de haberla metido presa a ella, a sus hijas, después lograron la excarcelación, pero estuvieron durante meses persiguiéndola. Y durante un par de años se instruyó la causa y se juzgó, y demostraron que no faltaba ni un centavo. Stolbizer todavía no dio la cara. Margarita Philip Morris Stolbizer, te reto a que des la cara por la gente, creo que se llamaba Herrera de apellido, la mujer de General Lavalle, a la que insultaste y agraviaste en todos los medios. Por lo menos si tiene cara, que dé la cara y que diga me equivoqué, y no que siga escondida y haciéndose la tonta. No, pero hizo... estos no reconocen. Igualmente yo creo que el karma, fíjate que está dando vuelta como una calecita, no sabe de dónde agarrarse. Ahora ya no, evidentemente claro. quedó sola, dando vuelta. No creo que pueda hacer nada. Ella pensó que iba a ser, la mujer que pudo con Cristina. Y con Cristina, la verdad, es como subir al ring cuando Tyson te volteaba a los 30 segundos. Entonces, esta mujer se la creyeron los periodistas. Fíjate las cosas que le dicen todos los días, las cosas que salen en los diarios todos los días, y ella está callada la boca y suma, callada la boca y suma, callada la boca y suma. Bueno, evidentemente, me parece que no es un hueso fácil de roer, sino que es duro de roer, Cristina. Seguro. Y me parece que, bueno, va a estar ahí va a estar, o por lo menos yo voy a poner todo. Mira, por primera vez, la vez pasada, fui a una unidad básica, Débora. No tenía ni idea lo que era una unidad básica. Terminé de hablar y cantaban la marcha peronista, todos fumaban adentro. Mirá, me quería matar, pero matar de verdad, porque yo, qué sé yo, estaba con el traje, a la tintorería el traje, el pelo con el olor a chivo. Había una cosa, pero ¿sabes qué? Te digo de verdad, es la manera, es la forma de poder llegar a la gente y de que esa gente llegue a otra gente y de decirles a ellos que se metan en las redes, que si no tienen que la abran, que sigan, que metan, y decirles que de verdad Cristina es inocente por esto, por aquello y por lo otro, para que ellos tengan también la posibilidad de tener el argumento como para poder sentarse a discutir con otro. Así me parece es. Que ya esto del desprestigio de la justicia, lo que hablamos al principio, Maradío, Estornelli, estos dos chorros, creo que nos está dando la pauta de que esta justicia que va a juzgar a Cristina está devaluada. Sí. Y yo no digo que si la condenan, aunque la absuelvan, es una justicia increíble. Entonces creo que la línea que voy a ir, o la que voy a marcar yo para tratar de colaborar, más allá de donde me indique Cristina, porque yo voy a estar donde me indique ella, y no donde a mí se me cante, en el mejor lugar que a ella le pueda servir, porque a mí no me interesa figuretti ni nada por el estilo, pero si me quiere en algún lado, yo voy a estar en ese lado. Pero mientras tanto, me parece que la justicia está desprestigiada más que el peso. Y por otro lado, el que no está con Cristina está con Macri. La línea política es esa. Sí. Así que por ahí va la cosa. Y si logramos dar vuelta a esta historia como la dimos vuelta con Bonadio y Stornelli, a los políticos que se van con Macri, es decir, a los que no vienen con Cristina, bueno, le vamos a sacar la ficha como se la sacamos a Stornelli, que le gusta más la plata que el dulce de leche, ¿no? Sí, así es. Exactamente. Yo le doy el Ministerio de Comunicación igual, ¿A quién? No. ¿A usted? No. A mí me dicen mis amigos, ahora, ¿sabes qué? Todos los que me puteaban, mirá, con cara de orto, vienen cerca, me llaman para reunión, me dicen, che, mirá, tengo un juez ahí, cualquier cosa, si llegan a volver. Que... Escuchame una cosa, le digo. ¿Por qué te pensás que soy de Cristina? Operador. Soy la que hace las causas civiles, me peleo en televisión con esto, que trato de poner la jeta. Y aparte, lo mejor que me puede pasar, si llega a Cristina a ser presidenta, lo único que le voy a pedir es la entrada para mi mujer y para mí, para ir a verla cuando le pongan la banda, con la jefa de la banda, ¿viste? Que le pongan la jefa de la banda, sí. y que le den el bastón. Y después no quiero saber más nada, porque ese es el fin de esta historia para mí. No quiero ningún ministerio, no quiero ningún nombramiento, no quiero ser funcionario público, no quiero que me cuente las costillas. La libertad. Este año, por ejemplo, no estoy pensando en viajar a ningún lado. ¿Por qué? Y porque tengo que estar al pie del cañón por esta historia, para salir a ayudarla, para salir a poner la voz, para hacer un reportaje con gente como ustedes, para que los oyentes estén del otro lado sabiendo que Cristina va a ganar si se polariza con Macri y no que va a perder. Estas son las cosas que hay que hacer. Pero no, una vez que termine este laburo, yo te juro que le doy un beso, le digo, bueno, que te vaya bien estos 4 años. Y chao, y empiezo a... Vamos a festejar, vuelvo a tener accidentes de tránsito, que definitivamente es lo que realmente sostiene a un estudio que se está cayendo también un poquito, porque entre la luz, el gas, las empleadas que me piden aumento y todo, también soy una pyme, no es una joda, no es que estoy salvado como se cree. Bueno, ahora viene la reforma laboral, Doc, tranquilo. No, pero no quiero eso tampoco, no quiero eso, pero tampoco, me gustaría aumentarle el sueldo a la gente, y no puedo. Porque sí, cada vez que me pagan un juicio está licuada la plata, entonces, ¿qué puedo hacer? Me conformo con el festejo. Todos. Me conformo con el festejo del 11 de diciembre. Pero yo sí, lo único que quiero, qué sé yo, de última la plaza también me gusta en vez de estar adentro. O iría un ratito adentro, después iría a la plaza con sí, la gente. Obvio, obvio. Porque realmente es extraordinario. Le gustó, le gustó, diga la verdad, el peronismo lo consiguió. Sí, Débora, sí, todos somos peronistas, como decía el general. Te voy a decir algo. Cuando empezaron a cantar la marcha peronista, yo me hacía hasta casi la última estrofa. Bueno, hay muchos peronistas no la cantaba, que no se la saben. Y mi socia que se fue con un pantaloncito de esos, viste, de seda y una camisita, le dije, mirá, Virginia, así vas a venir. Le digo, bueno, está bien. Y después le dijeron, ¿y usted, doctora, no cantaba la marcha? No, dice, si yo cantaba hubiera desentonado. La que Maguila, ¿viste? Pero bueno, aún Maguila, el gorila, mi socia Virginia Casola, ¿qué? Maguila, el gorila, está contenta, y nos fuimos contentos del lugar. Me dice, la verdad, qué locura que tiene la gente con esta mujer, cómo la quieren, qué loco. Digo, bueno, ¿qué te cuenta tu marido que está, digamos, que está todos puestos ahí en funcionario? No, son nada que ver, es otra historia. Bueno, sí, a mí me enamoró esto y me lo dijo Cristina, que ser peronista es más divertido que ser radical, que ser gorila, que ser resulta. Olvídate. Y la verdad es que me divertí como un loco en una charla que di con Graciana ahí en una unidad básica. Y la verdad, me gustaría seguir dando charlas porque es lindo. Yo le saqué las tapas de Clarín de todo el 2018, las fake news, y bueno, está bueno porque le haces ver a la gente que los diarios mienten. Pero literalmente, acá tenés la tapa y acá tenés lo que pasó, acá tenés la tapa de La Nación, todas las tapas de 2018 de Macri, de Cristina, de La Nación y de Clarín. Con eso hago la conferencia o charla, lo que sea. Digamos, vamos a decir la verdad, la mitad del trabajo te lo está haciendo Clarín. Sí, claro. El socio, el socio. Secretario es un socio. Las tapas y que me señaló con el marcador las cosas que decían. Y bueno, yo elegí algunas porque si no me quedo cuatro horas, porque son como ciento y pico de tapas. Hablando de charlas, hay que juntarte a vos y a Débora a dar una charla. Me voy a poner en campaña. Yo con mucho gusto voy. Me voy a poner en campaña, la vamos a filmar y la vamos a pasar en todos los colegios de comunicación. Cuando ganemos, la pasamos. Sí, para si demostrar dejan, cómo si, se hace si el periodismo. Tenemos que cuidar mucho el vocabulario con Débora. Sí, es verdad. Bueno. Tenés un cartel enfrente que diga no putés. No hay que te pongo el VIP. VIP. Claro, ¿entendés? Porque la verdad que, qué sé yo. Pero bueno, volviendo al principio, me encanta que Stornelli la esté pariendo. porque realmente es un tipo despreciable. ¿Eh? Si hay alguien que es despreciable del lado de los fiscales, ese Stornelli, más allá de moldes, ¿no? Sí, y después, una de las cosas que tengo en mi orgullo personal, no son muchas, porque tampoco quiero ser muy vanidoso, pero bueno, yo lo vengo puteando antes de que Cristina me contrate, ¿eh? Sí. Muchos bueno, años somos, antes. Somos varios, aparte, somos varios. Un atorrante. Bueno, que le llegue la espada, digamos, que tenga que buscarse un abogado, que tenga que ponerse a derecho. Y ¿sabes qué? No quiero que vaya preso. No me gusta, ni siquiera que D'Alessio esté preso. Me parece que tienen que tener el debido proceso, que tienen que pasar en libertad y que tenemos que ser diferentes a ellos. Porque como yo digo siempre, la brecha no es el tema de una brecha de que uno está de un lado y otro. La brecha es moral. Nosotros no podemos aceptar inmoralidades como que alguien vaya preso cuando realmente puede pasar un proceso en libertad. Está bien, pero nosotros tenemos... ¿D'Alessio está bien que esté preso ahora o no? No, para mí no está no bien. ¿No entorpece la medida que no obstruya la justicia y en la medida que no pero, tenga peligro de fuga. Primero tiene que pero con los contactos que tiene, Doc, yo estaría... Lo hay que guardarlo. Y a Stornelli... Es más, yo creo que tiene que estar preso para protegerlo. Por ahí sí, si es por protegerlo, sí, pero... Porque de verdad creo que lo van a... Yo creo que tenemos que ser diferente a ellos en todo. Inclusive, aunque nos duela, el principio de inocencia para D'Alessio existe como existe para Stornelli y para Bonadío. Nosotros tenemos que ser diferentes a ellos. Eso no quiere decir que no lo juzguemos y que no lo condenemos, pero me parece que no tenemos que ser iguales a ellos o salir a la venganza, porque si no, esto de la ley del talión, como decía Gandhi, ¿no? Ojo por ojo vamos a quedar todos ciegos. Bueno, un ratito. Lo mejor sería demostrar que realmente podemos tener un gobierno peronista, kirchnerista o como se le quiera llamar, que realmente represente lo republicano y que realmente la gente sea juzgada con posibilidades de defenderse y no como la están haciendo y como le hicieron a Cristina, boludeándola. porque le mandaron a hacer las huellas a un lado, la allanaron al pedo, le rompieron la casa. O sea, esas cosas, esas patotes, esas sí. cosas de patotero no están bien. Más allá de que nada que ver Alejo Ramos Padilla, que es un señor juez, el padre es otro crack, son gente de bien. El padre estuvo mucho tiempo con juicios y creo que todavía sigue contra los genocidas. Sí. Me parece que son gente de bien. Pero más allá de eso, bueno, yo siempre insisto en que la libertad es la regla y que la aplicaron. Yo no sé si después de la indagatoria no lo va a liberar, No, es que probable que lo libere, pero digo, para mí debería por lo menos protegerlo. Yo creo que tipo lo van a meter en algún sistema de protección de testigos, por ahí lo hacen ir a alguna cucheta con Farina, ¿viste? Con alguno de esos otros personajes siniestros. Lo manda al departamento que le paga Burrich. Qué sé yo. Y también hay que protegerlo a Macri, ¿viste? Porque la verdad... Ya empezamos mal. Hay que protegerlo, porque ¿sabes qué pasa? Dice tantas boludeces que alguna vez alguien se puede llegar a calentar en serio. Esto de que estábamos mejor que el 2015 fue la frutilla del postre. Yo no lo podía creer. Bueno, así estamos, Doc. Lamentablemente se nos está acabando el programa. Vamos a tener que cortar la charla, pero queremos... Bueno, primero te quiero tenemos agradecer. Tenemos que invitarlo un día de nuevo. Él está invitado. Él sabe que cuando quiere no tiene más que levantar el teléfono. Me dice, quiero ir y yo arreglo para que él esté acá. Eso lo sabe. Okay. Yo ya lo sé. Y va a ser un placer en algún momento volver a ir a comer alguna medialuna y tomar algún café con leche o algún mate en la radio, en vivo y en directo. Pero bueno, lo de la charla me gustaría. Te la voy a arreglar, quedá tranquilo. Hay que armarla, sí, hay que tener cuidado los que se anotan. Me voy a poner en campaña. Acá hasta Checho está saltando en una pata del otro lado del vidrio, está saltando, sí, vamos a la charla, ya tenemos gente. Yo por esa charla no te digo que pago, pero la amo. No, nada de pagar. Los que tienen que pagar son los que están gobernando y van a pagar. Exacto. Doc. Bueno, Doc, muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. O sea, que es una cuestión de cábala, ya que hablemos con vos el primer programa. Esperemos que se siga cumpliendo la cábala. Sí. Y bueno, creo que desde la primera vez que hablamos a esta vez, más allá de todo lo que ha sucedido en la Argentina, estamos cerca de lograr la épica. Seguro. Estamos a unos meses. Y yo creo que si seguimos peleando, por lo menos hay que dejar todo en la cancha, ¿no? Para poder acostarnos y dormir tranquilos. No podemos estar siendo hasta la mitad, hay que ir hasta el fondo. Así es, esta vez hay que ir al hueso. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Para ustedes y para los oyentes. Gracias. Que tengan un buen sábado. Chao. Gracias, igualmente. Chau. de darle el pase, porque la verdad que yo me quedaría charlando toda la tarde con él, porque es muy divertido hablar con el doctor Dalbón. Pero bueno, estamos acá pergeneando cómo va a ser la charla. Ya tenemos todo, Doc, no deje de escuchar este programa. Sí. En cualquier momento le avisamos qué día y a qué hora. Sí, la vamos a armar, Ya la estamos craneando. Y la tenemos ahí. Estamos pensando cómo la vamos a transmitir todo, pero bueno. Seguramente la vamos a hacer, sería muy lindo, porque Dalbón es un típico tiratítulos. Sí, pero aparte es una excelente persona. Yo lo quiero mucho porque es una excelente persona, aunque no hablamos tan seguido como la gente por ahí cree, pero tenemos una gran afinidad. Así que, y desde antes de que él sea el abogado de Cristina, quiero aclararlo, a ver si no estoy haciendo esto, al contrario. No, es el admirador tuyo. Mucho antes de ser. Mucho antes que estuviera con Cristina. Pero aparte yo lo quiero mucho también porque es una persona. Pero fíjate el laburo que hizo, que ya ningún periodista se anima a insultarla como hacían antes. Ah, eso es verdad. ¿Te diste cuenta? Feynman. Ah, bueno, Feynman. Está bien. Tiene un juicio. Pero, ¿te acordás cuando decía la chorra? Sí, ahora ya no. ¿Viste que dejaron de decírselo? Está muy bien. Ese es el laburo de él, ¿no? Es el laburo. Lo contratan para esto. Así para es. Limpiar, digamos. Vos limpiame toda la basura que hay por ahí. Y el tipo, la verdad, es un laburante de primera. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque va al frente como loco. Y aparte lo que tiene de bueno Dalbón, que es honesto. Sí, no le pueden decir nada. Aparte, como dice él, no se compró una Mercedes-Benz, se está comprando cosas. No, si lo compra, lo compra con su laburo. Está bien, pero no está haciendo ostentaciones de cosas locas, ni tiene por qué. Así que bueno, ¿sabes qué quería contar? Porque si no, después la gente se enoja porque no le deja. Le dejamos las noticias a la mitad, le dejamos las cosas a la mitad. Y hay que terminar con esto de una vez para que la gente sepa quién es Stornelli y cuál es su vinculación con Macri. Estábamos hablando que en el año 2003 Macri lo había... contratado, le había ofrecido ser legislador por su espacio político, que era el PJ en ese momento, de Capital Federal. Víctor Santamaría lo llevó. ¿Víctor Santamaría es el que lleva a Stornelli? No, a Macri. Sí, eran era Santilli el presidente del PJ Capital y Santamaría el del Vice. Son todas las mismas. Era Santamaría. Santamaría en la OPO. No diga eso, Boca. Era la oposición en Boca. Ah, bueno, pero no. No estoy diciendo que es lo mismo. Otro día le cuento la interna de Macri con Santa María. Pero eso es otra cosa, eso viene. Eso viene ahora por otra cosa. No, pero no estoy diciendo en ese momento Santa María. Ahora, Santa María es el presidente del PJ Capital. Capital, sí, sí. O sea, sí. Él tiene que. Son así. No, es por eso que lo está... No quiere decir que sea macrista, esto es lo que quiero decir. No. Va, no sé, qué sé yo. A esta altura, mire, yo ya no pongo la mano en el fuego por nadie, excepto que venga Cristina. Creo. Acá, digo, bueno, entonces puede ser que tal vez ponga la mano en el fuego por ella. Lo que pienso pienso y sé de eso, no lo voy a decir. Bueno... Yo le digo. Guardo, me lo voy a llevar a la tumba. Le digo, no, deje que después tenemos que andar sumando. O a la timba, no sé. A la timba, mejor. Escúcheme, Mauricio Macri, en el año.